En Gálatas, capítulo 5. Hoy vamos a terminar aquella listica de pecado que nos falta. El domingo pasado estuvimos viendo enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. Y vimos que esto es llamado los pecados sociales o los pecados contra el prójimo. Hay otros dos pecaditos por ahí que se llaman borracheras y orgías. Versículo 21. En cuanto a las obras de la carne, acuérdense que estamos en el tema la mortificación del pecado, la mortificación de la carne. Si vosotros por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es el pasaje de Romanos 8:13. Dice así, versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Permítame, hago un resumen de lo que vimos el miércoles pasado, porque algunos de ustedes no vinieron. Vimos la importancia de la santificación en la vida del creyente. Y vimos tres punticos que fueron importantes para el crecimiento en la vida de santidad. Y vimos un versículo que dice de esta manera: perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Y vimos que si no hay temor a Dios, es imposible que haya santificación en la vida del creyente. También aprendimos, en el segundo punto, dice, y leerás de este libro todos los días de tu vida. Cuando hablamos de este libro, ¿estamos hablando de qué? De la Biblia. Lógicamente, en ese tiempo se estaba refiriendo solamente a los primeros cinco libros de la ley, pero hoy en día podemos decir a toda la Biblia. Y leerás de este libro algunos días de tu vida. Y leerás de este libro todos los días de tu vida. Y meditarás en él de día y de noche. Lo leerás todos los días, pero meditarás en él todos los días para que aprendas a temerme. O sea, aprendemos, o sea, nos santificamos cuando hay temor a Dios. Pero hay temor a Dios cuando leemos la palabra. Por eso Jesús dijo: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eso es, la Biblia es clara, necesitamos la palabra de Dios para la santificación. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. O sea, sin la palabra. Y vimos que otra de las maneras para crecer en santidad es congregarnos. Porque aquí es donde nos exhortamos unos a otros, donde nos animamos unos a otros y donde nos inspiramos a las buenas obras, dice la Escritura. Entonces hoy vamos a terminar esta listica de pecados. Y nos falta ver borracheras y orgías. ¿Hay alguien aquí que es un borracha? Levante la mano los borrachos. No hay, ¿no? Vemos, ayúdeme por favor en Corintios. Primera a los Corintios. Vamos a ver tres cosas hoy: las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas. Porque en esa lista de pecados que Pablo nombró, faltan como demasiadas, ¿no? Pablo podría haber seguido la lista y eso era casi interminable, porque nosotros ya vimos que los hombres son hasta inventores de males. O sea, que si la lista no hubiera terminado donde Pablo sigue escribiendo. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mire que ahí está en la lista los borrachos. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. Quiero que me mire un momentico. Quiero esa palabra borrachera, la averigüé en varias versiones de la Biblia, ¿no? Y aparece también embriaguez, aparece también ebriedades, aparece en algunas versiones tomar bebidas alcohólicas excesivamente. Vi en otra versión de la Biblia que decía que la borrachera que desmoraliza. O sea, que muchas veces los borrachos se vuelven ¿qué? Inmorales. Pierden la decencia. Y también encontré en otra versión de la Biblia que no aparecía ni borrachera, ni embriaguez, ni ebriedad, ni tomar bebidas alcohólicas. Encontré aquellos que son controlados por el pecado. ¿Qué hace? ¿A quiénes? En vez de decir borrachera, dice tramposos. Bueno, dice controlados por el pecado. ¿Qué hace la embriaguez? Si alguno de ustedes en su vida pasada, en su vida vieja, se emborrachó, ¿qué hacía la borrachera? Los controlaba, ¿no? ¿No han visto que hay gente que decía, no, yo para cantarle la verdad me voy a tomar dos o tres tragos? Bueno, miremos algo, dice, tomar bebidas alcohólicas excesivamente. La pregunta es, ¿y si no se toma excesivamente, se puede tomar? Buena pregunta, ¿sí? Hay algunos que dicen, no, pero uno se puede tomar una o dos copitas y no pasa nada. Bueno, quiero que miremos todo el contexto bíblico. Bueno, no todo, porque tampoco sería muy mentiroso yo si vamos a ver todo el contexto bíblico. Pero vamos a ver algunos versículos bíblicos que hablan de estas cosas. Miren el Salmo 104. El Salmo 104. Este versículo le gusta a más de uno. Versículo 10. Aquí está hablando de Dios. Cómo Dios cuida su creación. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, que van entre los montes. Dan a beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed, sus asnos monteses. O sea, ¿quién es el que cuida la creación? ¿Quién es el que hace que llegue agua a los campos para que sean regados y para que las bestias puedan beber? Dios. Versículo 13, 12, ¿no? A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir ¿qué? El heno para las bestias, la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Dios es el que hizo el vino ¿para qué? O hace que la tierra produzca para que se saque el vino para alegrar el corazón del hombre. Ese versículo le gusta a más de uno. Bueno, entonces la pregunta es, ¿quién hizo el vino? ¿Quién creó el vino? ¿Dios? Ahí está bien, ¿sí o no? ¿Qué hace el vino? Alegra el corazón del hombre. Pero hay gente que se alegra como demasiado, ¿no han visto? Hay gente que empieza a tomar y se alegra demasiado. Entonces, yo sí creo que beber en exceso es pecado. ¿Ahí estamos bien? O sea, y puedo decir que si alguien se toma una copa, yo no lo puedo juzgar. ¿Usted? ¿Usted? Perdón, si alguien se toma una copita, ¿lo podemos juzgar? Gracias, gracias. Hace rato estaba esperando que alguno de ustedes dos me ayudara. Muy bien. O sea, ¿tomarse una copita es pecado? Ayúdeme. Míreme. Oh, ahorita el pastor va a promover el pecado. Yo no estoy promoviendo el pecado. O sea, el vino se hizo para alegrar el corazón del hombre. ¿Tomarse una copa es pecado? Vale, yo no lo voy a regañar si usted falla. Vamos, no, no. Yo le voy a preguntar a Yolanda, ¿tomarse una copa es pecado? Ya oí específicamente. Dice, ¿beber qué? Bebidas alcohólicas en exceso. Estamos hablando de los excesos. Ahorita vamos a ver que la palabra orgía en muchas versiones de la Biblia no es traducida como orgía, sino como glotonería. ¿Y qué es glotonería? ¿Qué es la glotonería? Comer en exceso. A veces las cosas son pecados porque se hacen ¿qué? En exceso. Por lo menos, ¿ver televisión es pecado? Pero ver 24 horas televisión para ganarse el Guinness Record del que más televisión ve, está en exceso. Estás contaminando su mente, hermano. Entonces, muchas cosas son pecados cuando se hacen en exceso. Ahorita vamos a ver que glotonería no solamente es comer en exceso, sino hacer muchas cosas en exceso. Entonces, yo puedo decir, con mucho respeto, beber una copa no es pecado. ¿Ahí estamos bien? Para que usted no vaya a juzgar. Ahora usted piensa, ah, pero el pastor está hablando de darnos libertad. Pues hermano, esa libertad no la doy yo. Yo soy el señor de la conciencia de la gente. O sea, es la Biblia la que establece algunas cosas. Pero también la Biblia nos enseña otras. ¿Ok? Podríamos hablar de la libertad cristiana y no es el tema. Y en algún momento voy a hablar sobre la libertad cristiana. O sea, Cristo nos hizo libres. ¿Libres para qué? ¿O libres de qué? ¿Hasta dónde llega nuestra libertad? ¿Se acuerdan que por ahí hay un dicho que nuestros derechos terminan donde comienzan los derechos del otro? Entonces nosotros también tenemos una libertad, pero dice la Biblia que si nuestra libertad daña la conciencia del otro, o sea, yo tengo libertad para comer carne, uno dijo Pablo, pero si comer carne hace que un hermano mío por el que Cristo murió sea dañado en su conciencia, yo peco contra Cristo, hiriendo la conciencia del otro. ¿Ahí estoy bien? Entonces, ejemplo, si usted me ve beber a mí una copa y eso lo afecta y lo daña, yo no beberé vino jamás por amor por los que murió Cristo. Y eso es lo que usted tiene que aprender. La otra cosa es cómo yo sé que si me tomo una y me gustó, no voy a seguir. Ve, hermano, nosotros una vez estuvimos con Rosalba en cierto lugar y unos hermanos bebieron dos cervezas. Gente que no está acostumbrada. Créame, a mí no me dañó mi conciencia para nada. O sea, yo sé que ellos tienen la libertad para hacerlo, pero créame, hermano, dos cervezas y ya los estaba poniendo a hablar cosas estúpidas. Dos cervezas, hermano, y ya el licor se estaba dañando de su mente. Y a veces, ¿qué hace el trago? Hace que afloren esos sentimientos que usted tiene reprimidos y hace que lo que usted no quiso hacer cuando estaba sobrio lo haga. Hermano, imagínese nosotros tan llenos de pecados y controlados por el licor. Lo más posible, hermano, es que nos desenfrenemos a hacer cosas que en el sentido sobrio no las podemos hacer o no nos atreveríamos, pero que están ahí. ¿Han visto ustedes que alguien dice, uy, dijo una grosería y se me soltó? O sea, ¿por qué se le soltó? Porque ahí la tenía, hermano. Entonces, el vino se alegra el corazón del hombre. La Biblia, hermano, no prohíbe tomarse uno. Prohíbe beber en exceso. Ahí estamos de acuerdo. Ayúdeme en Timoteo. Vamos a Timoteo y a Tito a leer algunos versículos. Vamos a ver el caso de lo que le pasó a Noé. Timoteo. Primera de Timoteo. Uy, estamos alegres ahorita, sí. Yo me sentía que me quería tomar uno y no podía. Cuidado, yo les estoy enseñando todo el panorama y quiero enseñarles también que puede ser peligroso. ¿Ok? Hay gente que empezó con uno y no pudo parar. Capítulo 3, 1 de Timoteo 3. Primera de Timoteo capítulo 3, vamos a leer, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. ¿Cómo tiene que ser? Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. ¿Qué dice? No dados al mucho vino. O sea que como quien dice, ¿puede tomar qué? Un poco. Ahí dice, ¿no? Estamos... Mírenme, hermanos, mírenme. O sea, yo les estoy leyendo la Biblia, ¿sí o no? El obispo no dado al vino, pero los diáconos no dados al mucho. O sea que podría tomar un poco. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿para qué digo esto, hermano? Porque nosotros tenemos que aprender a no juzgar. Mire lo que pasó en cierto congreso. O sea, cuando llegó la época de los congresos y empezaron a hacerse fuertes, y pues ya con esto de los aviones se podía viajar de un continente a otro continente, en Estados Unidos se hizo un congreso que se llamó Amsterdam 85, auspiciado por la Asociación Evangelística Billy Graham. Y en ese congreso vino gente de muchas partes del mundo. Pero cuando empezaron a llegar los hermanos europeos y vieron que las hermanas americanas usaban jeans, hermanos, qué dolor para ellas. Cómo se ha degradado el evangelio en América. Cómo el evangelio en el occidente está inmoral, las mujeres con jeans. Pero mientras ellas lloraban, ¿saben sobre qué estaban derramando sus lágrimas? Sobre las cervezas que estaban bebiendo. Esto lo contó un pastor. Él veía a las hermanas alemanas llorar porque las occidentales, las americanas tenían jeans. Pero ellas estaban llorando, ¿qué? sobre sus cervezas. O sea, para ellas no estaba mal, ¿qué? Tomarse una cerveza, pero qué cosa, qué degenero tan terrible que las mujeres en América usaran jeans para ir a un evento, hermano. Pregunto, ¿cuál estaban pecando? ¿Es pecado usar jeans? Si fuera pecado, vea. Ay, Dios mío, bendito hermano. Tocó crucificar a varios hoy. ¿Es pecado usar jeans? O sea, yo creo que las mujeres pueden usar jeans y pueden usar pantalones, pero tienen que ser ¿qué? Decorosas, hermano. Si se les marca, hermano, hasta la vena, que les ve la varice, o sea, se les marca tanto, hermano, ahí, cuidado. Acuérdese que la Biblia dice que si alguien es ocasión de caer, también tiene problemas. Y hermano, estamos en un mundo lujurioso, donde el pecado abunda, ¿o no es así? Y ejemplo, dice la Biblia que si a mí mi ojo me es ocasión de pecar, ¿qué tengo que hacer? O sea, yo tengo un problema, mis ojos. Y si mis ojos se van tras las mujeres y codiciar lo que no tiene que codiciar, la Biblia dice, para eso. Pero también la Biblia enseña que si es ocasión de caer a otro, cuidado, también es peligroso. ¿O no es así? Entonces, las mujeres tienen que vestir prudentemente. Para mí no es problema que se pongan un jean. No, pero hermano, están usando ropa de hombre. ¿Qué vamos a hacer con los escoceses? Que usan falditas. Y se ven hasta bonitos, ¿sí o no? O sea, ¿usted ve a un escocés raro con falta? En ellos se ve bien. Lógicamente, si viéramos a Manuel con falta, uno que dice, uy, no, es rarísimo. O sea, en su cultura, hermano, mire, por favor, voy a hablar algo. Hay cosas que las culturas practican que son pecado. Hay otras cosas que su cultura la permite y no se ven mal. Ejemplo, imagínese uno ver aquí a las mujeres en pleno culto con los senos afuera. Pero no hay tribus donde las mujeres solamente se tapan aquí la parte de la pelvis, pero sus senos quedan afuera. ¿Y hay problema para esa cultura? No, no hay problema. Pero aquí, hermano, imagínese las mujeres con los senos afuera. Hermano, tendríamos los problemas inmorales más terribles, porque en nuestra cultura sí es un problema. Entonces, las hermanas alemanas llorando porque las hermanas usaban pantalones, pero ellas estaban llorando sobre sus cervezas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que en su cultura beberse una cerveza no estaba mal. Ah, mira, hermano, la Biblia no juzga tomar poco. ¿La Biblia juzga qué? Excesos. Pero la pregunta es, aquellos que se exceden, ¿cómo empezaron? ¿O no es así? ¿La Biblia prohíbe tener muchas mujeres? ¿Qué dicen ustedes? La Biblia prohíbe tener muchas mujeres. Ah, pero pastor, ¿por qué los reyes? Allá ellos, hermanos, con su desobediencia. Pero lo que Dios estableció para los reyes es que no podían tomar para sí muchas mujeres. ¿O no es así? Ah, pero ellos lo hicieron. Allá ellos con Dios. Ah, y los registros aparecen en la Biblia. Ellos darán cuentas a Dios por sus hechos. Porque muchos de ellos fueron desobedientes. Entre ellos David. Salomón, ¿o no es así? O sea, ay, porque es que la Biblia registra algunas cosas. Sí, la Biblia no esconde el pecado de la gente, hermano. O sea, Dios hizo el vino para alegrar el corazón de la gente. Pero la gente se excedió, hermano. Lo que es la perversión del corazón humano. Toman lo bueno que Dios hizo y lo pervierten siempre. Dios hizo todo bueno en gran manera. O sea, ¿quién creó la marihuana? ¿La marihuana sirve? ¿Ustedes sí sabían que con la mata de marihuana se hicieron jeans? ¿Sí sabían o no sabían? ¿No se acuerdan unos pantalones que tenían la matica de marihuana? Creo que eran los Levi's. ¿Y fueron hechos con qué? Ah, pues, hermano, ¿qué no se puede hacer en este mundo? ¿Con qué se hacen los uniformes de los equipos de fútbol hoy en día? Con el plástico reciclado. ¿Con qué clase de plástico? Con los de las gaseosas, esos de Postobón, esos plásticos desechables, lo que se llama PET. Con eso se hacen los uniformes, se hacen chaquetas, se hacen los chalecos reflectivos hoy en día. Y uno dice, ay, pero con eso se puede hacer, pues, hermano, ¿se hace? No sé cómo pueden convertir plástico en tela, no sé. Tampoco me pregunte cómo hicieron para convertir la marihuana en tela, no sé, pero lo hicieron. La marihuana sirve para mucho, así como el dinero de la Biblia dice que el dinero sirve para mucho. No cogían los viejos para los dolores y cogían marihuana machacada, la echaban en el alcohol, y eso no servía hasta para el reumatismo, hermano. Dicen, y escuché alguna vez, que la marihuana medicada sirve para curar el asma. Pero el hombre no cogió y pervertió lo bueno que Dios hizo, y usan la marihuana para drogarse. ¿Y no ha visto cómo la droga acaba con la gente? Entonces el problema no es lo que Dios hizo. El problema es la perversión del corazón humano, hermano. Ah, no, es que Dios hizo el vino. Sí, lo hizo para alegrar el corazón del hombre. Pero el hombre se pervirtió y hizo del vino un elemento para embriagarse y para perder los estribos, hermanos. ¿No conocemos el caso en la Biblia de la embriaguez de Noé? ¿No ve cómo eso trajo problemas? Después de que Noé salió del arca, plantó una vid e hizo vino y se emborrachó. ¿No dice la Biblia que uno de sus hijos, él tenía a Sem, Can y Jafet? ¿Se acuerdan los tres hijos de Noé? Y parece que en su embriaguez, Noé por ahí estaba haciendo un espectáculo. Gracias a Dios no había más gente. Solo estaba él, su mujer, sus tres hijos y sus nueras. Pero parece que hasta desnudo andaba por ahí el viejito. Imagínese, borracho y desnudo. Así es la vida, no sé cómo estaba. Pero los teólogos y muchos no han podido, o sea, no, la Biblia no nos da como muchas señales. Pero según parece, que hasta Can lo violó, hermano. Porque la Biblia dice que Can descubrió la desnudez de su padre. Y la Biblia dice que descubrir la desnudez, no descubrirás la desnudez de tu madre, no descubrirás la desnudez de la esposa de tu padre, no descubrirás la desnudez de tu cuñada. O sea, la Biblia. Y cuando hablamos de descubrir la desnudez, no estamos hablando de simplemente ver la desnudez, estamos hablando de tener actos sexuales con aquellas personas. O sea, hoy no estoy asegurando que Can violó a su papá. Pero, hermanos, en muchas ramas evangélicas se piensa eso. Y si el río suena, es porque piedras trae, hermano. Y ustedes saben que cuando Noé se dio cuenta, maldijo a su hijo y maldijo a su descendencia. O sea, simple, no, papi, es que yo lo vi desnudo y qué exagerado, pues. De pronto puede que sí haya pasado algo. Pero todo fue por problemas de qué. Y lógicamente la perversión del corazón de su hijo, ¿no? Hermanos, o sea, cuidado con el licor. Dice la Biblia que el vino y la sidra son qué. Escarnecedora, si no estoy mal es el proverbio 21, miren y verás. Proverbios 21. Proverbios 21. El vino es ¿qué? Escarnecedor, y la sidra, y cualquiera que por ello hierra, no es sabio. Entonces, ¿qué nos está mandando la Biblia? Sean ¿qué? Sabios, hermano. Además de eso, súmele la conciencia de la gente, ¿no? Yo ya les enseñé en estos días que estuvimos viendo sobre la hechicería y cómo se usaban cosas. Y la palabra hechicería viene del griego farmakeia, que tiene que ver con fármaco. Y cómo en la hechicería se usan drogas para entrar en éxtasis y poder ver a sus dioses, o más bien a sus demonios. Y muchos piensan, porque como hechicería viene de la palabra farmakeia, que las drogas medicadas o los medicamentos eran pecado. Y nosotros ya vimos por la Biblia que aún Pablo le dijo a Timoteo, ya no bebas agua si no usa un poco. Le dice, ¿un qué? No dice mucho. Dice, ¿un qué? Poco de vino. ¿O no dice así? Léalo pues, primera de Timoteo 5. Por tus constantes dolores o problemas estomacales. El vino es alborotador, hermano. El vino es escarnecedor y alborotador. Entonces, seamos sabios. Cuidado con el vino. Cuidado con las bebidas alcohólicas. Timoteo, versículo 23, ya no bebas agua, sino usa un poco. Primera de Timoteo 5:22, acuérdense que segunda de Timoteo llega al capítulo 4 nomás. Ya no bebas agua, sino ¿qué? Un poco. No dice usa demasiado vino. Mire, en la historia hay algo que se llama el diccionario del movimiento pentecostal y carismático. En ese diccionario del movimiento carismático y pentecostal se cuenta la historia de un predicador que se llamaba, bueno, no sé cómo se llamaba, pero en su biografía aparece A. Allen. Un evangelista muy famoso en Estados Unidos. Él sufría de una artritis degenerativa. Ninguna medicina lo podía calmar, hermanos. Ninguna. ¿Sabe qué tenía que usar él para soportar sus dolores? Licor. Pero para tristeza, hermanos, Allen terminó alcohólico. Y si no estoy, murió. Creo que es cirrosis. O sea, él está bien. O sea, si lo que le calmaba el dolor era un poco de trago, pero él se excedió y terminó alcohólico, hermano. ¿Y qué dice la Biblia? O sea, ¿qué? Sabio, porque cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Pablo le da la recomendación a Timoteo, usa un poco de vino. Por lo menos, o sea, hemos visto personas sufrir por los cálculos, ¿no? Por los famosos cálculos renales. Y dicen que es aconsejable para expulsar los cálculos tomarse una cerveza en ayunas. Pero hay gente que los quiere expulsar, hermano, de una. Y no se toman una, sino un guacal. Entonces, cuidado. Yo les quiero decir esa sabiduría. Los borrachos, o sea, la Biblia condena la borrachera. La Biblia no condena beber un poco. ¿Ahí estamos claros? Pero hermanos, hay que ser sabios. Muy sabios. Y también no podemos olvidarnos el testimonio. En nuestra cultura es muy raro ver a un evangélico tomar o no. Mira, a nosotros nos pasó. Estábamos con unos amigos, Carlos Orlando, creo que Edwin, John Jairo, y estábamos en la casa de Carlos Orlando, un amigo de nosotros. Y ese día nos dio por comprar unas ponimaltas. Y estábamos escuchando música cristiana y tomándonos nuestras ponimaltas allá afuera, escuchando música. Y pasó una señora por la casa. Miró, ¿no? Pues la primera pasada fue normal. Pero la señora no aguantó y pasó la segunda vez. Y después pasó la tercera vez. Ya la tercera le dije yo. Le dije el nombre, no voy a decirlo porque ella hoy en día es cristiana. De pronto le da por escuchar mi mensaje y dice que la hice quedar mal, ¿no? Pero cogí el envase, le mostré la etiqueta y le dije, es ponimalta. Ella no podía entender en su mente que muchachos cristianos estuvieran bebiendo. La otra, no, hermano, es que tomarse una cervecita no es malo. Sí, pero está en la barra. Ustedes saben qué es la barra, ¿no? Allá en Jumbo. No, es que me estoy tomando una cervecita. Sí, pero ese lugar, hermano, ¿es prudente para un cristiano? Ayúdenme. ¿Es prudente para un cristiano? ¿Sí o no que no? ¿Qué pasaría si viera, imagine, y los cristianos, a todos los pecados sumémosles que a veces somos chismosos, y ven al hermano en la barra, y en vez de frentearlo y decirle, cuidado hermano, cuida tu testimonio, ¿qué es lo primero que hacen? 12 de la noche, pastor, vi al hermano fulano en tal... ¿No dice la Biblia que si yo veo a un hermano mal parqueado, por decirlo de alguna manera, pecando, ¿qué tengo que hacer? Llamarlo. Y primero lo frenteo. Hermano, estás mal, cuidado. No te estoy diciendo que beberte uno está mal y te hace pecador, pero es que el sitio donde lo haces está mal. ¿Les puedo confesar algo? ¿Les puedo confesar algo que tengo oculto por acá, reprimido? Quiero soltarlo. Sí, lo puedo confesar. ¿Lo suelto o no lo suelto? Dígale. Si me dicen, si me ponen carita que, ay, díganlo, quiero saber lo que está pensando. ¿Sí? A mí hay algo que me gusta jugar. A mí me gusta jugar billar. Esto después lo editamos, lo borramos para que no salga en la internet ni nada de eso, ¿sí? Me gusta jugar billar. Aquí donde era el local de la iglesia, pusieron unos billares. Y juego de rana. ¿Y qué hacía la gente ahí? Ir a beber y a jugar. Si pasa alguien y me ve jugando billar ahí, ¿qué pasa? Hermano, ¿está mal o no? ¿Jugar billar es pecado? No. Es considerado, mire, aún en el mundo de los deportes, el billar es considerado un deporte de inteligencia. Así como lo es el ajedrez. Bueno, hay muchos deportes que son considerados deportes de inteligencia. Y a mí me gusta el billar porque me ayuda a desarrollar una carambola de tres bandas, bueno, todas esas cosas, ¿no? Pero en un sitio de esos, hermano, ¿qué estoy haciendo? ¿Dando mal testimonio? Pero cuando hemos ido a finca, ¿sí o no, Rosalba? Que en la finca hay un billar, ¿qué hacemos? Voy y le doy su pelo a Rosalba. Así de sencillo. Entonces mire que hay cosas que no son pecados en sí, pero se hacen pecado cuando se está en el lugar equivocado. O si no, pregúntele a la vivienda. ¿O no es así? Entonces hay cosas que no son pecados en sí, pero si se hacen en ciertos lugares, ¿está qué? Pecando. Imagine que llegue Ricardo a bailar a Aura. Allá a Son Colorado. y que los vean allá en Son Colorado bailando. No, me quedaría aterrado que de pronto el que venga a traerme el chisme, como así que, hermano, ¿los viste bailando en Son Colorado? ¿Está mal? Pregunto, ¿está mal que vean a los hermanos bailando en Son Colorado? Hermano, el mal testimonio, la música que ponen, el ambiente de drogas, las luces, todo eso, hermano. ¿O ustedes no sienten un ambiente pesado en un lugar de esos? Si uno lo ve por televisión y yo no aguanto. Si uno que no está tiendo, estamos viendo una película y están como una discoteca con esos strober, eso es fastidiosísimo. Y si en una película no lo ve y se siente pesado, ¿cómo será en la vida real? Yo desde que tengo 14 años, desde cuando tenía 14 años no voy a una discoteca. Y fui una sola vez en mi vida. Y salí corriendo porque yo, aunque no era cristiano, yo no aguanté eso. Me pareció terrible el ambiente. Solo fui una vez. Pero hermanos, que pronto Ricardo diga, no, voy a celebrar mis bodas de plata, de oro, de chatarra o qué. Y consigue una música que no desagrade a Dios y la ponga en su cuarto y baile con Aura. ¿Está mal? ¿Por qué no está mal? Porque es la mujer. La Biblia en ninguna parte condena bailar, o sí. Perdón. ¿Condena la Biblia a bailar? ¿Condena la Biblia a bailar? Eso es un invento evangélico, hermano, que uno inventó. Hace 30 años, hasta jugar fútbol era pecado. No se acuerda, no sé si Ricardo alcanzó a escuchar predicadores que jugar fútbol era pecado. Y pusimos, y nosotros impusimos sobre la gente cosas que la Biblia no dice. Lógicamente, jugar fútbol, mentar la madre y meterle una patada al otro, ahí sí ya lo hace mal testimonio. Acuérdense, hay muchas cosas que en sí no son pecado. ¿Qué es el problema? Que el corazón perverso humano la daña, hermano. Ahora, no voy a hacer una fiestica donde bailemos, hermanos. Deben de haber normas. Debe haber cuidado, porque la santidad hay que cuidarlo, ¿no es así? El testimonio hay que cuidarlo. O sea, yo no bailo. O sea, usted me ve moverme y usted dice, no sé, para hacer caleño es un patacón pisado. Pero para mí no habría problema. Ah, que Carolina baile con el novio, ahí sí, como pastor la cago. ¿Por qué? Porque es que está teniendo contacto. Y la Biblia nos permite solo tener contacto con ¿quién? Y son jóvenes y no se despiertan pasiones. Ay, no, es que bailemos en un cobao. ¿Eso no despierta pasiones? Pero si dos esposos lo hacen, ¿problema o qué? Ayúdame, ¿hay problema? No, yo no voy a volver a la iglesia porque el pastor se torció, no. Yo no me torcí. Lo único que estoy diciendo es que hay cosas que no son pecaminosas, pero en ciertos lugares sí se hacen pecaminosas. El vino no es pecado. Dios lo hizo para alegrar el corazón del hombre, pero el hombre se excedió, llegó a las borracheras y ahí es donde Dios condena, porque la borrachera hace que los borrachos se vuelvan inmorales. La borrachera hace que esos pecados que están por allá guardados se afloren, hermano. Lo que no podía hacer sobriamente lo puede hacer. Ahí es donde se las canta, hace y uy, se vuelve macho. ¿O no es así? Bueno, los cristianos no pueden andar en borracheras, porque es una obra ¿de qué? De la carne. Ah, es como, o sea, ¿tener relaciones sexuales es pecado? No, si se hace con la esposa. ¿Sí o no? Pero fuera de ahí, todo acto sexual es pecaminoso. ¿Y quién creó la sexualidad? Dios. ¿Cuál es el problema? Que el hombre la pervirtió después de la caída. Todo lo bueno que Dios creó, el hombre lo pervirtió, porque usted lee Génesis y la Biblia dice, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Lo que Dios creó era ¿qué? Bueno. ¿Y bueno en qué? en gran manera. ¿Cuál fue el problema? Que el hombre desobedeció y todo lo pervirtió, hermano. Vamos a ver la palabra orgías. ¿Podemos dejar ahí? ¿Queda claro muchas cosas? No, no los quiero ver desordenados ahorita, ¿no? No, es que ya podemos beber, ya podemos bailar. No, cuidado. Cuidado con el desorden. Cuidado con el desenfreno. La palabra que aparece como orgías ahí en el libro de Gálatas, en muchas versiones de la Biblia, son traducidos como bacanales. ¿Usted sabe qué es un bacanal? Bacano. ¿Ustedes saben qué es un bacanal? Los papás se enojaban con los muchachos. Usted viene de ese bacanal. ¿Qué era un bacanal? Para la gente bacanal, para la gente normal del siglo XX, bacanal era una fiesta corrompida. Una fiesta donde se hacían cosas que no había que hacerse. ¿Pero qué es un bacanal? O sea, si vamos a la palabra, había alguien que se llamaba el dios Baco. No el dios Vaca, ¿no? Y la mujer de Baco no se llamaba Vaca. El dios Baco. Si usted estudia un poquito sobre la mitología, ¿el dios Baco era el dios de quién? ¿De qué estamos hablando? No, no, ¿de qué? ¿Cuál fue el tema que estábamos hablando antes de tocar las palabras bacanales? El vino. Baco era el dios del vino. Estas fiestas empezaron en honor al dios Baco. Pero la gente empezó a excederse, hermanos, y tomaban vino porque era en celebración al dios Baco. Estamos hablando de antes de Cristo y en la época del Imperio Romano que se practicaban estas fiestas. Y esas fiestas llegaron a perversiones tan terribles que el Senado del Imperio Romano las tuvo que prohibir. Y estoy hablando de una sociedad tan degenerada como esa. Lo que usted conoce hoy como las fiestas o los desfiles gays eran promovidos por el Imperio Romano. Estamos hablando de casi 2000 años atrás, hermanos. Y el Imperio Romano habían perversiones terribles. Pero estas fiestas llegaron a excesos tan terribles que el Senado las tuvo que prohibir. Imagínese lo que se hacía en los bacanales. Llegaron a cosas indeseadas. Hermano, mire, hoy en día estamos viviendo una cultura de lo peor. Los famosos bacanales modernos. Y hoy en día hay algo que se llama las fiestas swinger. Las fiestas swinger son terribles, terribles. Rosalba dice que no les explique. Pero se promueven discotecas. Hoy noche, swinger. Ya les quedó curiosidad, ¿no? Las fiestas swinger, les voy a explicar, son fiestas que hoy en día se hacen para parejas. Pero llega tanto el desorden que hay libertad de hacer sexo con la que usted se encuentra ahí. O sea, su mujer con otro y usted con otra mujer de otro tipo. Esas son las fiestas swinger. ¿No son bacanales? ¿No son cosas tan terribles? Y hermano, y la ley no las prohíbe. No necesitan esconderse, pueden sacar sus letreros hoy. Se ven bacanales, se prende la televisión y no se puede ver una película que esté medio buena porque le meten muchachas bailando, hermano, en un tubo y tipos tirándoles plata. Eso son los bacanales de hoy en día. Y suena como a palabra bacano, ¿no? Pero los bacanales eran fiestas, le voy a decir. Muchas versiones de la Biblia, orgías, otras bacanales. En otras versiones aparecen parrandas. En otras aparece banquetería. En otras desenfrenos. O sea, eran fiestas donde la gente se desenfrena y eran para los dioses, era para celebración a sus dioses. En otras versiones aparece la palabra glotonería. O sea, que en esas fiestas comían, hermano, no hasta saciarse, sino hasta que se sentían reventar. Y ustedes saben que uno de los siete pecados capitales es la glotonería. ¿Se acuerdan que los famosos siete pecados capitales, cuáles eran los pecados capitales? La ira, la glotonería. ¿No se acuerdan de los siete pecados? Yo no me acuerdo de todos, pero uno escuchaba ahí entre los pecados capitales. Y cuando hablamos de capitales era que merecían ¿qué? La muerte. O sea, cuando se habla de capital, la pena capital, ¿era qué? Y entre eso la glotonería, o sea, y estamos hablando de cosas que se hacían con exceso, fiestas terribles. Y la glotonería no solamente es exceso en la comida, sino exceso en todo. Como dice la Biblia, no se sacian de pecar, hermanos. Glotones, nada los sacia, nada los satisface. Entonces eran pecados terribles producidos por la carne, producto de la perversión humana. Fiestas, otra versión bíblica moderna que me encontré por ahí, dice fiestas donde se hacen locuras, donde se hacen cosas estrepitosas, juergas. Y hermano, y no estamos al borde. ¿Las fiestas modernas no son una locura? Hermanos, mire, vea. Yo salí de bachillerato como en el año 93. No estoy muy seguro, pero creo que sí. Cuando yo estaba en noveno, ya le permitían a uno ir a las fiestas de despedida del colegio. Y en las fiestas de despedida uno veía que se perdían los muchachos. Al otro año, 5 o 6 muchachas en embarazo. Esas fiestas se hacían para promover, o sea, no es que los profesores las promovieran, sino que en el medio del ambiente, en medio del traguito, en medio de tantas cosas, los muchachos se desenfrenaban. Y hacían cosas que no estaban bien. Fiestas donde se hacen cosas, ¿qué? Estrepitosas, diversiones estrepitosas, locuras. Hermanos, mire, cualquier parecido, y Pablo escribió esto hace ¿qué? 2000 años, más o menos. Pregunto, ¿será que esto ha parado todas estas fiestas locas? Antes, hoy en día se promueven, los psicólogos dicen que eso es estímulo, no priven a los muchachos. Hermanos, mire, todas estas cosas, hermanos, eran pecados. Lógicamente eran para ofrecerse a los dioses de aquellas épocas. Eso hacían las fiestas. Un bacanal bíblico. En la Biblia aparece un bacanal, el pueblo de Dios. Cuando Moisés subió al monte a recibir la ley, el pueblo viene donde Aarón y le dice, Aarón. Estoy hablando del pueblo de Israel, el pueblo que la Biblia dice y los he escogido para que sean un pueblo de sacerdotes y gente santa. Eso está escrito en Éxodo 19, en Éxodo 32, 14 capítulos después, hermanos, el pueblo estaba desenfrenado. Y le dicen a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés no sabemos lo que le ha acontecido. Mire, ayer venía de Cali. Pasamos por una iglesia, ¿sí o no, Juan? ¿Y qué dijeron los muchachos que venían con nosotros? ¿Eso es una iglesia? Una banda, hermano, según ellos adorando a Dios. Muchachos brincando como locos. En una oscuridad medio alumbrada por luces de discoteca. Y el culto juvenil. ¿Eso es culto juvenil? ¿Culto a quién, hermano? ¿A Dios o a ellos? hecho el culto para adorar a Dios o para divertirse entre ellos? Si algún día usted decide irse a esta iglesia, Carolina, vaya a una iglesia seria, ¿oyó? Ay, no, es que allá sí saltan, allá sí brincan, allá sí hay alegría. ¿Eso es alegría? ¿El mundo a eso no le llama alegría? ¿A saltar, a brincar? Ya en la iglesia se perrea, ya en la iglesia se... ¿Cómo se llama eso de donde se tiran y se dan golpecitos y todo eso? ¿Esos bailes locos que hoy en día hay? ¿Choques y todo eso? Y eso es diversión. ¿Y según es ofrecido a quién? A Dios. El culto a Dios, un bacanal, hermano moderno. Este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que haya acontecido. Haznos dioses. Y se hizo un becerro. El tipo, lo más tonto que yo he leído en la Biblia fue lo que Aarón le contestó a Moisés. No es, ¿qué hiciste, Moisés? ¿Qué hiciste, Aarón? No, tú sabes cómo es el pueblo, dada la rebeldía. Ellos me dieron oro, yo lo tiré al fuego y eso salió. Ay, ¿el becerro se hizo solo? Así hay gente, ¿no? No, no, es que las cosas se dieron, no, hermano, pilas. No es que yo caí en adulterio porque las cosas se dieron, no, el problema es tuyo, es pecado. No digas que el pueblo, no digas que lo tiraste ahí, las cosas se dieron. Como dijo alguien, hay un proceso de creación y las cosas no suceden por casualidad y no suceden porque se dan. Suceden es porque el hombre es perverso, hermano. Y se hicieron dioses y le hizo un becerro y dijeron, no, ya la fiesta para Jehová. Y le llamaron al becerro ese Jehová. Y dice la Biblia que el pueblo se desenfrenó. ¿Ustedes saben todas las estupideces y la locura que cometió el pueblo de Israel? Dios se encendió en ira, hermano. Porque su bacanal nos llevó a cosas terribles, inmorales, indecentes. Lo que la gente no puede hacer en lo normal, hermano, lo hacía con las borracheras y las orgías, con los bacanales. Y Pablo decía que los que practican tales cosas no heredarían el reino de Dios. Mire, ¿a qué ha llegado, hermano? ¿A qué ha llegado? Estamos escondiendo tanto el evangelio del mundo para que no lo perciban y puedan llegar a nuestras iglesias, que hoy en día ya no decimos música cristiana o música evangélica. Hoy en día decimos música gospel. ¿Gospel qué significa? Evangelio, ¿no? O sea, usted va a una Biblia en inglés y dice gospel, no dice evangelio. Gospel es evangelio. ¿Pero qué suena más atractivo? ¿Música evangélica o música gospel? No, para todo el mundo. O sea, estamos escondiendo tanto y queremos ofrecerle a la gente algo, hermano, tan escondido, como dice el pastor John MacArthur, el evangelio diluido. Eso es como usted coger un limón en 5 litros de agua. ¿A qué sabe? ¿A limón o agua? Y MacArthur dice que así hemos hecho con el evangelio. Es como un limón en 5 litros de agua. O sea que parece más a agua que limonada. Parece más a mundo que a evangelio. Y hoy en día, hermano, hasta cosas feas se hacen. Una hermana que llegó a la iglesia donde mi hermano Evi, salió de cierta iglesia grandísima en Cali. Y el 31 de diciembre, no este 31 de diciembre que pasó, sino el 31 de diciembre hace 2 años, ellos hicieron una fiesta para jóvenes, invitaron multitud de jóvenes. Ella me dijo, pastor, qué cosa tan terrible, jóvenes metiendo marihuana dentro de la iglesia. Mientras la orquesta cantaba música, que uno no sabía si era cristiana. Yo por eso me fui a esa iglesia. Que no importa, hermano, no importa nada. Lo que importa es llenar. Por hoy yo les decía en estos días que hiciéramos la gran comisión. El peor lugar para hacer evangelismo es la iglesia. En la iglesia la gente no viene a convertirse. Nosotros predicamos, convertimos a la gente y la traemos. ¿Aquí vienen a qué? A edificarse y adorar a Dios. Pero un impío, hermano, traerlo, un hombre que no ha sido convertido, una persona que no ha sido convertido en un culto de estos. Antes Dios a veces ha salvado a gente por misericordia, hermano. Por eso dice, vayan y prediquen el Evangelio. Y después de que les prediquemos, ¿qué hay que hacerles? Enseñarles. Pero nosotros a veces queremos enseñarles para que se conviertan, ¿o no es así? Y ahí es donde la Biblia dice cosas semejantes a estas. Hermano, mire, el pecado del hombre no tiene límites. Hay cosas que... Ayúdenme al proverbio, proverbios. Mire lo que dice el versículo, Proverbios 30, 15. Van a Lutero y présteme esa Biblia un momentico. Miren lo que dice aquí la palabra. El pecado del hombre, hermano, no se sacia, no se sacia, nada lo llena. Versículo 15 dice así, la sanguijuela. ¿Qué es la sanguijuela? ¿Se acuerdan? La sanguijuela es un animalcito que se pega, ¿para qué? Para chupar la sangre. En esta versión dice la chupa sangre, aquí no dice la sanguijuela, sino la chupa sangre tiene dos hijas. ¿Y qué dicen la sanguijuela? Dame, dame. ¿Una sanguijuela se sacia? O sea que los hombres somos como ¿qué? O sea, los hombres que no son regenerados, los hombres que no han tenido la oportunidad de conocer a Cristo, los hombres que no han tenido la oportunidad, hermano, de que su corazón sea cambiado, porque acuérdese que ese es el gran secreto y el gran misterio del Evangelio, hermano. Nuestro corazón de piedra fue cambiado en un corazón de carne, y Dios ha escrito sus mandamientos en la tabla de nuestros corazones. Nosotros por eso hoy podemos por la fe agradar a Dios. Pero la gente que no tiene a Cristo, que vive en todos estos pecados, en todos estos degeneros de su carne, son como sanguijuelas, hermano, que no se sacian. La sanguijuela dice, dame, dame. Y ahí dice, tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, que es el lugar de los muertos, nunca se llena. La matriz estéril, la tierra que no se sacia de agua, y el fuego que jamás dice basta. Hay cosas, hermanos, que no se sacian. Y una de las cosas que no se sacian es el hambre del ser humano por pecar. Por eso dice la Biblia que nada de estas cosas que dicen, no hagan, no toquen, no gustes, nada tiene contra los apetitos, nada puede hacer contra los apetitos de la carne. Lo único, hermano, que tiene poder para menguar el poder del pecado se llama Cristo, el Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice, pongan la mirada en Cristo, porque si la quitan de Cristo, los apetitos de la carne les van a ganar y se van a volver glotones. Un peligro, hermano, que corremos. Por eso siempre diré, hermanos, qué peligro quitar a Cristo de nuestros púlpitos. Qué peligro no hablar de Cristo. Qué peligro no decirle a la gente que lo único, el único remedio, no, remedio no, la única cosa que dio Dios para liberarnos, hermano, del pecado se llama Jesucristo. No hay otra cosa. Por eso la Biblia nos exhorta que ya no andemos como andan los otros gentiles que tienen el entendimiento, ¿qué? Lleno de tinieblas. Pero a nosotros nos llegó la luz. Jesús es la luz. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la luz del mundo. Él llegó a nuestras vidas, hermano. Los cristianos ya no tenemos que andar en bacanales, ni en orgía, ni en estas cosas pecaminosas. Lo que nos deleitaba antes, que era temporal, porque así dice la Biblia, que el pecado produjo un deleite temporal. Ahorita nuestro mayor deleite tiene que ser Cristo el Señor, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Cristo es la palabra hecha carne. Él tiene que ser nuestra delicia. Lo único que nos va a satisfacer, hermano, es Cristo el Señor. Si tú quitas a Cristo, nada te va a saciar. La Biblia hablando de los falsos maestros, miren en 2 de Pedro capítulo 2. La chupa sangre dice, dame, dame. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 14. Aquí se está refiriendo a los falsos maestros. ¿Qué dice en su Biblia? Se lo voy a leer en las dos versiones. En la Reina Valera dice así: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Lo leo en esta versión: estos hombres no pueden ver a una mujer sin desear tener relaciones sexuales con ella, nunca se casan, se cansan de pecar. ¿Por qué será que las enseñanzas de los falsos maestros no los pueden apartar del pecado? Que no predican a Cristo, hermano. Hermano, yo predicando a Cristo crezco más en santidad que en cualquier otra cosa. ¿O no es así? Necesitamos, hermanos, como vimos un versículo el miércoles pasado, leámoslo. Primera de Corintios. No, perdón, Segunda de Corintios capítulo 6. Leamos y con este versículo terminamos. Cuando la Biblia habla de cosas semejantes a estas, encontré una versión que me encantó esa palabra. Dice, excesos de la naturaleza carnal. Y otros excesos de la naturaleza carnal. Cosas malas. O sea, hay muchas cosas que Pablo no escribió en esta lista, pero son excesos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y nosotros tenemos que morir a ellas, hacer morir todo lo terrenal en nosotros, dice la Biblia. Capítulo 6, 14, de la segunda a los Corintios, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión luz, la luz con las tinieblas? ¿Hay alguna comunión la luz con las tinieblas? ¿Y en qué concordia Cristo con Luzbel, con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Salid de en medio de ellos, hermanos. O sea, no podemos participar de las cosas infructuosas de este mundo. No podemos participar. Salgan en medio de ellos, dice el Señor, y apartaos, y no toquéis. No se nos permite ni aún tocar lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas de Él ser nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, de estar en medio de nosotros, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Ayúdenme en Malaquías. Malaquías capítulo 2. El último libro del Antiguo Testamento. Capítulo 1. Versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos despreciado? Hermano, si Él es nuestro Padre, ¿dónde está su honra? Si Él es nuestro Señor, ¿dónde está el temor? Nosotros vivimos para dos cosas, para honrar a Dios y temerle todos los días de nuestra vida. Que Dios nos ayude a conservar su santidad. Dios le dice a la gente de esa época, pregúntenle al sacerdote, que si algo profano toca lo limpio, ¿qué pasa? Lo limpio se profana. Así dice la Biblia, ¿sí? Si lo profano toca lo limpio, ¿qué pasa? Lo limpio se profana. ¿Por qué lo limpio, si toca lo inmundo, no lo puede purificar? Porque es inmundo en sí mismo. O sea, nosotros no podemos, hermano, tocar lo inmundo, porque nunca lo convertiríamos en limpio. Antes nos hace inmundo a nosotros. Pero mire, hermanos, nosotros los hombres vivíamos en inmundicia. La Biblia dice que un leproso era inmundo. Pero Cristo tocó lo inmundo, ¿y qué pasó? Se hizo limpio. La Biblia dice que una mujer con flujo de sangre, ¿qué era? Inmunda. Y si ella tocaba algo, ¿era qué? Inmundo. Pero ella tocó a Cristo, ¿y qué pasó? Lo inmundo quedó limpio. Hermano, lo único que tiene poder para limpiar la inmundicia nuestra se llama Jesucristo el Señor, hermano. El único poder que Dios nos ha dado está en Cristo. No lo busques en otra cosa. No vengas aquí a que yo te ponga normas. No toques, no hagas, no manejes, hermano. Porque eso no tiene valor alguno contra los apetitos de la naturaleza carnal. Lo único que tiene el poder para anular la inmundicia en nuestro corazón es Jesucristo el Señor. Por eso nosotros debemos darle gloria a Él, hermano. Porque Él nos apartó de este mundo y nos hizo sus reyes y sus sacerdotes, hermano, para que le sirviéramos al Padre con temor y en santidad todos los días de nuestra vida. No nos contaminemos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos permites aprender a través de las Escrituras. Cada vez más perversiones, cada vez más inmundicias, oh Rey del Cielo. Lo que en dos generaciones pasadas era pecado, Señor amado, hoy en día la gente lo ve tan normal. Padre, pero conserva a tu pueblo limpio. Ayúdanos a seguir muriendo a esta naturaleza pecaminosa, que no seamos como la sanguijuela, Rey del Cielo. Que nosotros entendamos que mientras la gente esté lejos de Cristo, nunca se saciará. No hay nada en este mundo que lo sacie. Por eso se entregan al pecado, por eso se entregan a la inmundicia, Señor. Pero los que estamos en Cristo podemos decir, Cristo es suficiente para nuestra alma. Cristo es el único. Por eso mi alma tiene hambre y sed de ti. Mi alma te anhela, mi alma te desea. Que tú seas nuestro máximo anhelo. Que tú seas nuestro máximo deleite. Que tú seas lo único que nosotros necesitemos, oh Rey del Cielo, en este mundo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por tu poder. Gracias por tu Espíritu Santo. Que la misma presencia de Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque tú enviaste a nuestros corazones, el Espíritu de tu Hijo, por el cual podemos clamar: Abba Padre. Permítenos honrarte como Padre, permítenos temerte como nuestro Señor. Que no nos desenfrenemos, que no, Señor amado, cometamos pecados, que no nos vamos a la maldad, Señor. Líbranos de todos estos bacanales del mundo, de estas parrandas, de estas bacanterías, desenfreno y glotonería, Señor. Fiestas donde se hacen locuras, embriagueces, ebriedades, oh Rey del Cielo. Todo lo que nos desenfrena, todo lo que nos lleva a aflorar los pecados que están